Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Bienvenidos a esta nueva edición de Little Track. Vamos por la edición, por la ruta número 28. Va a ser el segundo programa, igual que la semana pasada, un poquito especial. Vamos a poner solamente bandas de España, pero no bandas, no bandas nuevas, no bandas emergentes, sino los grandes clásicos de aquí, de este país, que como ya comentaba en la semana pasada, Argentina parece ser que, para nuestra sorpresa, no se conocen, al menos la mayoría de ellas, ¿no? Aquí son grandes bandas súper conocidas, muy míticas, y he elegido, por supuesto, un tema de cada ellas, lo más conocido posible, o lo más radiado y lo más escuchado. Espero que terminar aquí ya, porque si no la gente de aquí me va a matar, porque se supone que es un programa dedicado a las bandas nuevas, pero bueno, para vosotros, los que estáis allí al otro lado del charco, creo que son bandas nuevas, al fin y al cabo. Vamos a empezar sin más dilaciones, luego ya saludaremos a todo el mundo. Vamos a empezar con un tema, a ver, lo vais a entender, es Gabinete Caligari y el tema Al calor del amor en un bar. Hoy que lo están pasando tan mal, la hostelería toda cerrada, abriendo apenas unas horas cuando les dejan, y en unas condiciones, pues la verdad que no demasiado buenas, esos puntos de reunión que tenemos todos en los bares. Vamos a darles un apoyo y un mucho cariño desde aquí a los bares, que venga, que enseguida vamos a entrar en una nueva normalidad. Palabra más fea, por Dios. Vamos a empezar, Gabinete Caligari con Al calor del amor en un bar. Seguimos con Loquillo, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Cosa que me pregunto yo bastante habitualmente. Y terminamos con Sangre Azul, el tema Abre Fuego. Empezamos esta ruta 28 con Gabinete Caligari, Loquillo y Sangre Azul. Tan gratos para conversar.

Vamos con los saludos, para empezar, por supuestísimo, a todos los escuchantes, seguidores y lectores de Quan Radio y de la revista Universo Quan. Desde aquí un saludo muy grande a todos y a todos mis compañeros de las tantas, ya muchas, muchos programas de radio en Quan están integrándose allí. Un saludo muy grande desde España, es un enorme honor pertenecer a esa gran familia de Quan Radio. Y aquí en España, pues qué voy a decir de Saltomata Radio Rock, un saludo a todos los pequeños ternascos, a todos vosotros, los más de 60 programas que también están en esta parrilla, un saludo muy grande. Sé que me vais a criticar, a juzgar, a pelar y a decirme de todo por este programa, pero se siente de vez en cuando, también toca. Seguimos con Medina Zahara, necesito respirar. Tema que voy a dedicar a mi amigo Diego de Escape Land, porque así echaremos unas risas cuando nos veamos. Medina Zahara va para ti, Diego. Platero y tú, el roce de tu cuerpo. Y Santa, nuestra gran santa reencarnación. Vamos con esta segunda tanda de grandes clásicos de España. Medina Zahara, Platero y tú y Santa. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. We'll be right back. Daño. Pocas veces pongo temas, versiones que algunas de las bandas hacen con mucho orgullo y que me parece estupendo. Pero bueno, el programa siempre procuramos dedicarlo a bandas con temas nuevos o a los temas nuevos de esas bandas. Pero voy a hacer una excepción porque qué pocas veces una versión me gusta más que el original. No es la única, también he comentado en alguna otra ocasión alguna otra cosa por ahí. Algún día haremos un especial versiones que me gusten a mí. Pero bueno, eso será otra vez. Extravaganza y, por supuesto, Hijo de la Luna. Escucharlo, porque si grande es el tema en original, grande es esta versión de Extravaganza. Seguimos con Los Ángeles del Infierno y Rocker, y terminamos con Banzai, con nuestro querido José Antonio Manzano, duro y potente. Vámonos, Extravaganza, Los Ángeles del Infierno y Banzai. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía que al llegar el día desposara un calor. calle si el niño llora. Vengo a la luna para hacerle un Se nos acaba el programa. Vamos a irnos con Saratoga, Celtas Cortos y Extremoduro. Saratoga es un problema porque Saratoga, a lo largo de su historia, a lo largo de los años que lleva con diferentes cantantes, ahora con Tete, antes con Leo, tiene temas que más que temas de ellos, más o menos conocidos, son ya mitos en sí mismo. Y no sé cuál elegir, pero bueno, me quedo con Perro Traidor, pero seguramente más adelante os pongo alguna más porque es una banda que son himnos, más que temas, son himnos ya para muchísima gente. Seguimos con Celtas Cortos, Cuéntame un Cuento. Y de Extremoduro, pues le pasa lo mismo, hay tantas de Extremoduro tan conocidas, me voy a quedar con Stand By y así terminamos. Esperemos que pronto, parece ser que empieza a haber algún conciertillo en muy malas condiciones, pero bueno, ahí va surgiendo algo, a ver si pronto nos podemos ver en los conciertos. Mientras tanto, nos vemos en las radios, recordad, en muchos programas de radio dedicados a dar un poquito de visibilidad a bandas nuevas, a bandas emergentes, que si siempre lo tienen complicado, pues ahora aún más. Un saludo desde España para toda Argentina y el resto del mundo. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Oh!